Ya lo dijo Séneca hace 2000 años. Pesado sueño tiene el que no siente cuán mal duerme. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando Los Cuentos de Zafarrancho Podcast, un errático spin-off de Zafarrancho Podcast. Bienvenidos. En los episodios regulares solemos estudiar eventos bélicos de manera informal, detallada y subjetiva. Pero en Los Cuentos narramos alguna vivencia personal a bordo de los buques de guerra. Enmarcada, como no podía ser de otra manera, en un contexto del que podamos sacar algún aprendizaje. En el programa de hoy contaremos cómo, durante una alerta máxima de combate, alerta real, no simulada, un oficial de marina, o sea yo, se salió de sus cabales y reprendió de la manera más áspera o despiadada o salvaje a un joven e inexperto marinero. Las consecuencias de esa regañina regresaron a mi vida de forma contundente muchos años después. Las raíces de ese monumental cabreo están firmemente ancladas en el pasado, de los tiempos de la independencia de las colonias españolas en América. Cuando las naciones latinoamericanas se emanciparon de España, se encontraron con un problema inesperado. Sus fronteras no estaban claramente definidas. Ese importante hecho obedeció a varios motivos. El primero es que esos nuevos países formaron parte de los virreinatos, unas enormes regiones administrativas en las que estaban divididas las colonias españolas. Escojamos uno para entenderlo mejor. El Virreinato de Nueva España. Cuando ese virreinato declaró formalmente su independencia, en 1813, estaba constituido por todo el México actual, entre un 40 y un 50% de lo que hoy es Estados Unidos. Tenía un pedacito de Canadá, toda Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe. Eso solo en América, porque este fenomenal virreinato también comprendía los archipiélagos de las Filipinas, las Marianas y las Carolinas en el Océano Pacífico. Salvo las islas, que se definen sin ambigüedad, el resto de los territorios estaban delimitados así, a la buena de Dios, haciendo referencia a accidentes geográficos que un amigo de un sobrino de un indio que le sirvió de guía a los primeros exploradores le había descrito al suegro del que puso los límites por escrito. Muchas veces, cuando se quería buscar sobre el terreno las referencias escritas en esos documentos, era imposible encontrarlas. Otro de los motivos fue la vastedad y soledad de los terrenos situados entre las zonas pobladas. Pongamos otro ejemplo, uno en el que la referencia geográfica sea incuestionable, los Andes. Imaginemos a los nuevos representantes de las recién nacidas naciones sudamericanas diciendo, Chile será de los Andes para allá y Argentina de los Andes para acá. Ajá. ¿Sabéis cuánto miden de ancho los Andes a la altura del pico Aconcagua? Casi 150 kilómetros. ¿Cómo establecer una frontera en montañas de 6.000 metros de altura? ¿O cómo definir las fronteras en la Patagonia, que es uno de los lugares más remotos del planeta? Esto generó muchos quebraderos de cabeza a los padres de las distintas patrias surgidas tras la emancipación de España. Y más pronto que tarde, las zonas fronterizas, que no pudieron ser claramente definidas, generaron escaramuzas armadas, enfrentamientos y hasta guerras como Dios y la tozudez humana mandan. Sin contar con los arrebatos de tierras hechos por británicos, americanos y portugueses, desde la península de Yucatán hasta el Cabo de Hornos surgieron conflictos fronterizos entre las naciones latinoamericanas. Bolivia versus Paraguay, Ecuador contra Perú, Argentina y Chile, Guatemala frente a Honduras, Panamá con Costa Rica o Venezuela contra Colombia, entre otros. En varias de esas disputas se intercambiaron disparos, desde tiros de advertencia hasta guerras abiertas y declaradas. Uno de los conflictos más longevos y duros fue el que enfrentó a Perú con Ecuador por un segmento de su frontera amazónica. En los casi 200 años que duró, generó 4 guerras, por suerte bastante cortas, aunque no exentas de bajas. El 26 de octubre de 1998, y gracias a la firma en Brasilia de un complejo acuerdo de paz, ambos países resolvieron sus diferencias para siempre. A partir de ese momento, las relaciones económicas de ambos países no han hecho más que crecer y generar beneficios a ambos lados de la recién consolidada frontera. Los kilómetros cuadrados en discusión entre los países latinoamericanos han sido uno de los palos en las ruedas que siempre han impedido a la región unirse y avanzar a toda velocidad hacia el progreso, tal y como han hecho otros bloques mundiales, como el europeo, por ejemplo. Frases como «el Chaco es nuestro», «el Beagle es nuestro», «las Malvinas son nuestras», «el Coto es nuestro», u otras parecidas han dinamitado la prosperidad latinoamericana desde Río Grande hasta Cabo de Hornos. Otra frase, el Golfo es nuestro, nos permitirá enfocar mejor los antecedentes del episodio de hoy de Los Cuentos de Zafarrancho Podcast. Tal y como le pasó a Ecuador y a Perú, Venezuela y Colombia solo pudieron definir sus fronteras terrestres 120 años después de su emancipación de España. Esto ocurrió cuando ambos países firmaron en 1941 el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes entre Colombia y Venezuela. Tal y como dice el título, el tratado se refiere a fronteras terrestres y fluviales, pero no marítimas. Y, tal y como vimos en nuestro episodio dedicado a la Batalla de Tsushima cuando revisamos las reclamaciones marítimas entre China, Japón y Corea, si las fronteras marítimas no están claramente definidas, los problemas no tardan en aparecer. La tranquilidad en las relaciones colombo-venezolanas solo duró 4 años, porque en 1945, cuando el presidente norteamericano Truman declaró que Estados Unidos tenía derechos sobre el fondo y subsuelo de la plataforma continental, muchos países siguieron su ejemplo. ¿Y qué es lo que hay en el fondo marino cercano al inicio de la frontera terrestre colombo-venezolana? Petróleo. Y gas. Gas y petróleo. Petróleo y gas. Tomando en cuenta que somos parte interesada, no opinaremos sobre el asunto ni narraremos los complejos movimientos políticos y diplomáticos de Colombia y Venezuela para intentar establecer la frontera marítima y los límites de sus plataformas continentales. Basta con decir que ambos países han negociado muy duro, presentando ofertas y contraofertas que nada han logrado. En lo único en lo que los dos países se pusieron de acuerdo fue en congelar el diferendo hasta que se resuelva, suponemos que por obra y gracia del Espíritu Santo. El asunto es que sea navegando, o volando, o caminando sobre unos islotes que están muy cerca del inicio de la frontera terrestre de ambos países, varias veces en el siglo XX la temperatura de las relaciones bilaterales pasaron del punto de congelación al de ebullición. El más grave de esos incidentes ocurrió mientras quien os habla prestaba servicio como oficial a bordo de uno de los buques de la Armada de Venezuela. Lo que caldeó los ánimos y enfrentó a los dos países fue la presencia de un buque de la Armada colombiana en una zona de mar por el que transita el 80% de los buques tanque con los que Venezuela exporta su petróleo. Venezuela considera esa zona como aguas interiores y Colombia como zona económica exclusiva. Las aguas en disputa están circunscritas entre dos grandes penínsulas. Al este se encuentra la península de Paraguaná, que es venezolana. Al oeste está la península de La Guajira y que pertenece a Colombia en un 95%. Al sur del Golfo se encuentra el lago de Maracaibo, la cornucopia venezolana rebosante de petróleo. Al amanecer del 9 de agosto de 1987, una corbeta colombiana, la ARC Caldas, cruzó con rumbo sureste el paralelo 11 grados 51 minutos norte de ese extenso golfo situado entre las dos penínsulas antes mencionadas. Esas aguas son llamadas por los venezolanos Golfo de Venezuela y por los colombianos Golfo de Coquibacoa, siguiendo la diatriba dialéctica propia de los conflictos fronterizos. El paralelo 11 grados 51 minutos norte define una de las múltiples líneas fronterizas incluidas en las ofertas colombianas y que los venezolanos no reconocen. A las 0910, el patrullero venezolano Libertad detectó a la corbeta Caldas a casi 30 millas al este-sureste de Castilletes, el punto de la costa en el que comienza la frontera binacional. El patrullero venezolano informó a la corbeta colombiana que esas aguas eran venezolanas, y la corbeta colombiana hizo lo mismo, informarle a su contraparte venezolana que esas aguas eran colombianas. Como dije al principio, no haremos ningún comentario ni juicio de valor sobre el asunto, porque no es el objetivo de este programa. En el post correspondiente de nuestro blog, zafarranchopodcast.wordpress.com, colocaremos enlaces a sitios web venezolanos y colombianos para aquel que desee ahondar sobre el asunto. Las posiciones de las dos naciones, como es de esperar, se contraponen, y para ilustrarlo escucharemos dos audios con declaraciones recientes que muestran lo dispar de los puntos de vista. El primer clip es colombiano y el segundo venezolano. Nos acompaña a esta hora el profesor Juan Ramón Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario aquí en Colombia. Bogotá. Históricamente perdió el Golfo de Coquibacoa con Venezuela. Perdió hace ciento y pico de años con Perú. La Gran Colombia era hasta la península de Yucatán. Estamos perdiendo todo. Bueno, yo creo que por fortuna todavía no estamos en discusión en cuanto a lo que es el Golfo de Coquibacoa. Allá no hay una sentencia ni ningún laudo, porque Colombia decidió junto con Venezuela que la única vía para solucionar esa controversia era la negociación. Está ahí como en stand-by o en veremos. Pero es claro que históricamente se han ido redefiniendo lo que son nuestros límites en detrimento a lo que en principio teníamos. Y el tercer tema, que es un tema muy delicado, que es el tema de la delimitación. Tú de eso sabes mucho. Pero hemos visto cómo... Es que a mí me preocupa que Venezuela entre en una delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia, con el antecedente de lo de la Guyana. No, pero absolutamente. Entonces, ya pasó lo de Guyana. En este programa, la semana pasada, el presidente Pastrana dijo, bueno, ¿y por qué no aprovechamos este momento para discutir el tema del Golfo? Está muy equivocado, pero uno de los acuerdos de hoy, y esto es realmente preocupante, se refiere a un acuerdo de exploración conjunta de campos maduros en el bloque 16 del lago de Maracaibo. ¿Cómo es eso? En este momento, ¿se acuerda cuando lo que pasó en el primer gobierno Carlos Andrés? Cuando se pretendió hacer esto, de las empresas mixtas de Castilletes hacia arriba y cómo se armó un escándalo en las mismas Fuerzas Armadas. Regresando al incidente internacional, a partir del momento en el que la corbeta Caldas atravesó lo que para Venezuela era una línea roja, ambos países pusieron en alerta sus fuerzas armadas, movilizaron sus tropas y asumieron posiciones de acuerdo a lo establecido en sus planes de guerra. Otros que asumieron posiciones al mismo tiempo que los militares fueron los medios de comunicación que, atrincherados en las redacciones de sus periódicos, estaciones de radio o televisoras, dispararon al contrario con todo lo que tenían. En el tramo norte de los 2.219 kilómetros de frontera común, las guarniciones fueron reforzadas con batallones de infantería y regimientos de tanques. Los aviones fueron dispersados en previsión de ataques y en los puntos claves de la economía de ambos países fueron colocadas baterías móviles de defensa antiaérea. En el aspecto naval, Colombia alistó sus unidades de la flota del Atlántico con base en Cartagena de Indias y las posicionó al norte de la península de La Guajira, fuera de la zona caliente, pero a muy pocas horas navegando a máxima velocidad. Venezuela, en cambio, envió al lugar casi todo lo que tenía. A los 3 patrulleros misilísticos y los 3 cañoneros que tienen su base permanente en ese golfo, se unieron 2 submarinos y 5 de sus 6 fragatas clase Lupo, que eran tan modernas y poderosas como las corbetas clase Almirante Padilla, a la que pertenecía la Caldas y que en conjunto sumaban 4 unidades. ¿Por qué el énfasis en la palabra casi? Porque pocos días antes de que estallara la crisis, una de esas 6 fragatas, justo en la que yo estaba embarcado, había entrado a dique seco para efectuar un mantenimiento programado. Eso quiere decir que, llegado el momento de la acción, mi barco no solo estaba lejos en retaguardia, sino fuera del agua y apoyado sobre una interminable y húmeda hilera de gigantescos bloques de madera. No es que cuando se está en el ejército se tenga espíritu suicida, pero para una vez que la cosa se pone interesante, quedarte en retaguardia como pez fuera del agua es deprimente. Y más aún si formas parte de la tripulación de un buque de primera línea. Pero la Comandancia General de la Armada, en su infinita sabiduría, determinó que yo sería más útil en un barco que navegara que en uno que no lo hiciera. Por eso fue que en plena movilización general fui transferido a la prisa y corriendo a una de las fragatas enviadas al frente. Transferido es una manera de decirlo. ¿Habéis visto en alguna película o documental cómo recogían los sacos de correspondencia los trenes del salvaje oeste? Para no detener el convoy, el encargado de la estación colgaba el saco de un poste para que el tren al pasar lo recogiera atrapándolo con un gancho. Pues así, más o menos, fue mi cambio de barco. No es que el joven alférez de navío Esteban Daniel Pérez Bolívar fuera fundamental para el desarrollo de la guerra que se cernía sobre Colombia y Venezuela. No. Yo apenas tenía un año de haberme graduado en la Escuela Naval de Italia y para ese momento apenas había terminado mi periodo de capacitación como oficial de la flota. Para ello debí superar unas exigentes pasantías en todos y cada uno de los departamentos de la fragata para saber cómo funciona un barco de guerra desde la quilla hasta el carajo. La idea es que, sin contar la especialización con la que te hayas graduado, seas capaz, en caso de necesidad, de manejar cualquier aparato o sistema de a bordo. Lo que de verdad importa en esta historia es que yo estaba a bordo de un buque cuya proa acuchillaba a 35 nudos las encrispadas olas del Mar Caribe. Y fue sobre esa fragata que ocurrió lo que contaré en breve. Pero antes de llegar al meollo del programa, contemos cómo finalizó el conato de guerra entre Colombia y Venezuela. Con los ejércitos desplegados a un lado y al otro de la frontera, el punto focal de la crisis continuaban siendo las aguas entre las penínsulas de Paraguaná y La Guajira. Durante 9 días Colombia mantuvo una unidad en el área, primero la corbeta Caldas y luego la corbeta Independiente, que relevó a la Caldas y llegó al área completamente abastecida de munición, lo que incluía 8 misiles Exocet, el mismo que pocos años antes tantos quebraderos de cabeza había generado en la Royal Navy durante la Guerra de las Malvinas. En los cerebros electrónicos de cada misil se encontraba grabado el nombre de las fragatas venezolanas y de los patrulleros venezolanos que se acercaban y alejaban de la Independiente. Por el contrario, en los 46 misiles venezolanos Automat presentes en la zona, el único blanco en sus ordenadores de a bordo era la ARC independiente. Eso sin contar con los 24 F-16 nuevos de paquete que en grupos de A2 sobrevolaban el barco colombiano cada tanto. Obviando las circunstancias políticas y diplomáticas, o mis opiniones personales, no puedo dejar de admirar al comandante de la Caldas, el capitán de fragata Sergio García Torres, o al de la Independiente, el capitán de fragata Edgar Romero Vázquez, que cumpliendo órdenes deberán mantener su buque en el área a pesar de estar rodeados de una fuerza naval desproporcionadamente superior. El enroque de la corbeta Independiente por la corbeta Caldas complicó la situación y elevó tanto la tensión que el 15 de agosto de 1987 los almirantes responsables de las zonas navales fronterizas colombiana y venezolana, que habían mantenido abierto un canal de comunicación, decidieron cortarlo. Leamos textualmente esos últimos mensajes, entre cuyas líneas no se auguraba nada bueno. D. Comandante de la base naval venezolana de Punto Fijo. Para Vicealmirante Ospina Cubillos, comandante de la Fuerza Naval del Atlántico de Colombia. Fecha 15 de agosto de 1987. Referencia su telex número 121700R-agosto87. No obstante los fraternos deseos que nos animan en aras a una solución satisfactoria, creo que a nuestro nivel es inútil seguir con planteamientos de solución, toda vez que las razones invocadas por usted para mantener a la unidad de su armada incursionando en aguas jurisdiccionales venezolanas son incompatibles con los legítimos derechos de soberanía que tradicionalmente ha ejercido Venezuela en dicho espacio. Próximas acciones serán elevadas a otros niveles de nuestras fuerzas o autoridades de nuestro gobierno, así de que se resuelva lo conducente. Con este mensaje suspendo de momento mis instancias. Atentamente, Contraalmirante Luis Pérez Arismendi. La respuesta del vicealmirante Carlos Enrique Ospina fue: Contraalmirante Luis Pérez Arismendi, en referencia a su telex número 151054Q, agosto 87, me permito comunicarle que comparto sus sentimientos fraternos y me identifico con los mutuos deseos de buscar soluciones satisfactorias y con la seguridad que a niveles superiores se encuentre la forma apropiada de conciliar los intereses y derechos de nuestros países, teniendo en cuenta que el ARC independiente se encuentra navegando en aguas que Colombia considera jurisdiccionales. Atentamente, Vicealmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos. Estos mensajes dejaron constancia que el asunto se les había escapado de las manos a los comandantes militares y que sería decidido por los presidentes Jaime Lucinchi de Venezuela y Virgilio Barco de Colombia. Por suerte para los millones de personas que habitan a ambos lados de la frontera, otros presidentes latinoamericanos decidieron inmiscuirse en el asunto e, interponiéndose entre sus dos colegas, los convencieron a descargar las armas y volver a ponerles el seguro. Y de manera parecida a la crisis de los misiles cubanos, asunto tratado en nuestro episodio titulado La radio en los tiempos de guerra, la desactivación de la guerra entre Venezuela y Colombia ocurrió a través de las ondas hertzianas. Muy tarde, en la noche del lunes 17 de agosto de 1987, mientras los buques venezolanos esperaban una alocución por radio y televisión de su presidente Jaime Lucinchi, en la que si se incluía la palabra Guayacán debían abrir fuego contra la corbeta colombiana, una transmisión por radio y televisión del presidente de Colombia, Virgilio Barco, evitó que su colega venezolano incluyera la palabra clave en su discurso, transmitido pocos minutos después. El mensaje del presidente Virgilio Barco fue el siguiente: Compatriotas, los gobiernos de Colombia y Venezuela han recibido fervientes exhortaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Joao Baena Suárez, y del presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín, a fin de que ambos países adopten medidas para aliviar la tensión existente entre Colombia y Venezuela. Atendiendo los llamados urgentes formulados por el secretario general de la OEA y del presidente de la República Argentina, el gobierno de Colombia fiel a los principios de solución pacífica de la controversia y consecuente con su tradicional voluntad latinoamericana, ha ordenado las medidas pertinentes para contribuir a la normalización de la situación creada y confía en que el gobierno de Venezuela hará lo propio. El gobierno colombiano debe reiterar, como lo ha hecho en el día de hoy en mensaje entregado al embajador de Venezuela en Bogotá, su posición respecto a los derechos que le asisten en el Golfo de Venezuela. Muchas gracias. Este dramático e in extremis giro de los acontecimientos evitó la que habría sido la guerra de mayor nivel entre naciones latinoamericanas. En la red existen varios foros militares latinoamericanos en los que los what if, es decir, los qué habría pasado si, abundan. El what if que yo conozco no puedo contarlo porque lo estudié varios años después durante un curso que hice en la Escuela de Comunicaciones y Guerra Electrónica del Ejército de Tierra, y como sus conclusiones no están en ninguna de las web consultadas, asumo que no son de dominio público y por tanto no las desvelaré. Por otra parte, lo que narraremos a continuación sí que será toda una primicia. Y como solo afectó a dos de las decenas de miles de militares movilizados durante la crisis, no hay problema alguno en revelarlo. Pasemos, ahora sí, a nuestro cuento de Zafarrancho Podcast de hoy. Como dije hace unos minutos, al principio del incidente que puso a los ejércitos de Colombia y Venezuela uno frente al otro, yo me encontraba transferido temporalmente en un barco similar al mío, y que se dirigía a toda máquina a tomar posición según las órdenes impartidas por el mando naval. Las fragatas clase Lupo fueron construidas a principios de los años 80 en Italia. Ese fue uno de los motivos por los que yo estudiara para convertirme en oficial en ese país. Las 14 unidades tipo Lupo construidas por Italia continúan prestando servicio en las armadas de Venezuela y Perú. El mantenimiento de una velocidad tan elevada se debía en parte a la presencia en la zona del submarino colombiano Tayrona. Para mantener los buques en movimiento constante se necesita tener los depósitos de combustible a tope. De ahí que, a un cierto momento del transferimiento, nuestro buque hizo un alto en plena noche en un discreto lugar de repostaje para hacer el equivalente naval de un pit stop de la Fórmula 1. Durante las pocas horas que el buque estuvo en un solitario y muy húmedo muelle escondido entre altas montañas, yo, como el oficial novato y recién incorporado a esa tripulación que era, fui designado como jefe de la guardia nocturna durante el turno que iba desde medianoche hasta las 4 de la madrugada. El jefe de la guardia es la máxima autoridad del barco mientras los demás duermen o están de permiso. Los miembros de la Armada, como militares que son, hacen guardia desde el primer día que son enrolados. Las primeras guardias son muy humildes. Ser guardián de una puerta, guardián de un dormitorio o inclusive de un baño. Poco a poco esas guardias se vuelven más y más complejas y con el transcurrir de los años, de los grados y de la experiencia, el militar puede ser el guardián del país entero, en algún centro de comando y control encargado de vigilar las fronteras de su patria. El ejemplo más conocido está en las películas sobre apocalipsis nuclear, donde un general está de guardia ante un centro de comando con decenas de pantallas y consolas. Aunque mi responsabilidad no se extendía a cientos de millones de personas, en ese momento las vidas de más de 200 tripulantes descansaban sobre mis hombros. Y tomando en cuenta que nos encontrábamos en alerta máxima, los puestos de guardia externos habían sido redoblados. Y mi deber, mientras el comandante y el resto de la tripulación disfrutaba de lo que sería la última noche tranquila en días, era que todos los que estaban de guardia hicieran lo que tenían que hacer, que en el caso de los vigías exteriores era vigilar. Todo profesional desarrolla lo que es su estilo personal de trabajo. En lo que se refiere a las guardias, muy pronto quedó patente que yo era... Bueno, en la marina italiana dirían que yo no hacía más que romper y coglioni. Como no se puede traducir sin que quede vulgar, digamos que yo, como oficial de guardia, era quisquilloso. No es que fuera fastidioso o injusto, es que simplemente no dejaba pasar ni una. De hecho, una vez hicieron una obra de burlesque a bordo de un buque y me parodiaron como alguien que se escondía dentro de los armarios, dentro de los motores o dentro de los sacos de patata para atrapar a quien estuviera faltando a su deber. Pues bien, teniendo presente cómo me las gastaba yo cuando estaba de guardia y el contexto prebélico en el que se encontraban las Fuerzas Armadas de Venezuela, nos situaremos en un momento, una tórrida y húmeda madrugada de la segunda semana del mes de agosto de 1987, y en un lugar, la cubierta de una fragata misilística atracada en un recóndito puesto de reaprovisionamiento de la Armada de Venezuela en la costa del Caribe. Siguiendo mi costumbre durante las guardias de estar en movimiento constante, después de realizar una ronda completa por las entrañas del navío de 114 metros de eslora, 12 de manga y 2.525 toneladas de desplazamiento, salí a cubierta por medianía, a la altura de la escalerilla que comunicaba con el muelle. Después de verificar que los marineros de guardia en la entrada de la fragata estuvieran despiertos y alertas, recorrí la cubierta hacia popa. Después de pasar por debajo de uno de los montajes antiaéreos dobles automatizados de 40 milímetros, recorrí el amplio helipuerto usado por el helicóptero que llevábamos a bordo. Después de pasar revista a los dos marineros apostados a popa, me acuclillé en la esquina de la cubierta de vuelo y observé durante largo rato el agua buscando perturbaciones en la superficie o el estallido de burbujas de aire. ¿Por qué buscaba yo burbujas? Aquellos de vosotros que hayáis escuchado el segundo episodio de Zafarrancho Podcast, alucinaréis por lo que voy a decir. Para esa fecha, Colombia alineaba dos submarinos tácticos clase SX-506. Esos mini submarinos, construidos a mediados de los años 70 en Livorno, Italia, constituían la máxima expresión de la experticia italiana en sabotaje submarino iniciada con la legendaria décima flotilla más. Si deseáis conocer o recordar la fenomenal campaña que los buzos italianos desplegaron en el Mediterráneo durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, os recomendamos escuchar nuestro episodio titulado Los mejores en lo suyo. Los dos SX-506, llamados Intrépido e Indomable, tenían 23 metros de largo, 2 de manga y 2 de calado. Tenían una tripulación de 5 hombres más 8 comandos. Esos comandos viajaban en el submarino y, una vez cerca del objetivo, se colocaban sus trajes de buzo, salían del submarino y se subían a bordo de... ¿sabéis de qué? De Mayales. Los Mayales eran los temibles torpedos tripulados con los que Italia destruyó varias unidades de la Royal Navy, incluyendo los acorazados Queen Elizabeth y Valiant. Pues eso era lo que yo estaba buscando, Mayales. Si un solo Mayale destruyó el Queen Elizabeth, que tenía 33.000 toneladas de desplazamiento, ¿qué le habría hecho un Mayale a un buque de 2.500? Como mínimo nos ponía en órbita. Al no ver burbuja ninguna, ni escuchar chapotear alguno, recorrí el exterior de la cubierta por el lado contrario al muelle, el que daba al agua. Mientras me dirigía hacia una escalerilla situada más allá de medianía y que comunicaba con la pequeña y tortuosa cubierta de misiles, también externa, pude ver a lo lejos al vigía apostado en esa zona del buque. Después de dar varios pasos noté que el guardia estaba en pie, inmóvil, con el cuerpo encastrado entre uno de los contenedores de misiles Otomat y una mampara. Transformándome de inmediato en una estatua de sal, permanecí rígido a la espera. Aguzando la vista para ver mejor en la penumbra reinante, llegué a la conclusión de que el marinero estaba durmiendo, de pie, con el fusil apoyado en el suelo y la boca del cañón entre las manos. El cuerpo se mantenía vertical gracias a que estaba acuñado en un recoveco de la cubierta. ¿Recordáis cómo pierde los cabales Marty McFly en la película Volver al Futuro cuando le dicen que es gallina? Pues así me transformé yo cuando descubrí que un miembro de mi equipo estaba durmiendo en su puesto de guardia. y durante lo que para nosotros era ya una guerra no declarada. Lo que más furioso me puso no fue descubrirlo, sino que el inteligente marinero se hubiera colocado estratégicamente para despertarse nada más alguien subiera o bajara alguna de las escalerillas que llevaba esa cubierta. Acercarme a él implicaría despertarlo. Y si se despertaba antes de que le pusiera las manos encima, evitaría que lo atrapara con las manos en la masa. Aunque me mantenía inmóvil, mi cerebro buscaba afanosamente una solución. Cuando la armada te obliga a aprenderte hasta el último perno, cable y circuito de los barcos en los que sirves, es por algo. De ahí que en mi mente apareciera, como en la mente de Terminator, una complicada aunque perfecta vía de aproximación que me colocaría exactamente encima del marinero. Caminando sobre mis huellas como un indio, alcancé una compuerta que comunicaba con el interior del buque. Accionando la enorme rueda lo más despacio posible, la abrí y volví a cerrar sin hacer ruido, para no perturbar el dulce sueño del marinero. Una vez dentro, corrí como un poseso por los pasillos de la cubierta inferior de la fragata hasta llegar a las dependencias administrativas. Una vez allí, subí varias escalerillas, pasé cerca de la estación de radio, que era mi lugar de trabajo, luego por el centro de comando y combate y seguí ascendiendo por el interior de la torre principal. Cuando salí al exterior, lo hice por una pequeñísima cubierta llamada cubierta de señales, en la que se encuentran un sinnúmero de banderas con la que se elaboran los complejos mensajes visuales para comunicarse de buque a buque cuando se está en silencio de radio. Cabalgando la barandilla de seguridad, descendí por el exterior de la torre hasta llegar a la base de la pluma, una grúa en forma de tubo cilíndrico que permite al barco subir o bajar grandes cargas como motores o los enormes contenedores de misiles. Descolgándome como un mono y en completo silencio, alcancé el tramo horizontal de la pluma, que en su posición de reposo pasaba justo por encima del escondrijo del marinero. Aunque las botas del uniforme contaban con una buena y rugosa suela, cuando tocaron el tubo pude darme cuenta que la humedad tropical, el calor reinante y las gotitas esparcidas por los muchos tubos de descarga del barco habían convertido la superficie de la pluma en un enorme y gris palo enmantecado, como el de las ferias de pueblo. Pero ese no era el peor descubrimiento de mi maravillosa ruta de aproximación. Lo peor era que había subestimado la altura de la pluma con respecto a la cubierta. Lo que yo creí que sería un salto de una vez y media mi altura, sobrepasaba con creces el doble de mi altura. Saltar sobre mi víctima requeriría un vuelo de unos 3 o 3 metros y cuarto, partiendo de un resbaladizo tubo para aterrizar sobre una babosa cubierta llena de agua y salitre. Obedeciendo a una máxima que me enseñaron en la armada, que la mejor decisión es la que se toma, decidí que a esa altura del partido no podía echarme para atrás. Si creéis que al poner los pies sobre la pluma caminé sobre ella como Orlando Bloom en Piratas del Caribe, estáis equivocados. No, no hice ningún Errol Flynn. Lo que hice en realidad fue acostarme boca abajo sobre el enorme tubo horizontal, abrazarlo con brazos y piernas y arrastrarme sobre él como una enorme oruga color caqui. Y así, de esa manera tan poco digna, me desplacé sobre la pluma, estirándome, encogiéndome y haciendo un enorme esfuerzo por no resbalar y caer sobre la cubierta plagada de tubos, cables y estructuras. Cuando sentía mi voluntad flaquear por el problema en el que yo mismo me había metido, escuchar los ronquidos del marinero encendían de nuevo mi determinación, espoleándome para continuar. Mi subrepticia aproximación rindió sus frutos. Un par de minutos después me encontraba en el cénit del marinero, que, aún en brazos de Morfeo, ignoraba que entre el rebaño de ovejas que pululaban su mente, se había colado un lobo. En las películas de aventura suelen repetir eso de no mires hacia abajo. Y a veces tienen razón. Cuando moví mi cabeza hacia un lado para preparar el salto, además de lo lejos que parecía estar la cubierta, me preocupó lo brillante que se veía. La humedad la cubría cual pátina resbaladiza. Pero la suerte estaba echada. El alférez Pérez, tan terco como tenaz, se lanzó al vacío. Creo vagamente recordar que traté de reducir la altura del salto colgándome de la pluma antes de soltarme, pero el tubo estaba tan baboso que nada más desplacé mi centro de gravedad fuera de su tope, caí como la manzana de Newton. Sin saber cómo, llegué en pie, en perfecto equilibrio exactamente frente al marinero y evitando por los pelos la boca del cañón de su fusil que permanecía vertical y erecto entre sus manos. Aún antes de estabilizarme por completo, me apoderé del arma. Y la cara del marinero, cogido por sorpresa, fue de un terror indescriptible. «¡Póngase en posición de firmes, marinero!», grité. El individuo, con la cara más blanca que su gorra, se irguió. Con los ojos abiertos como platos, miró el arma que yo blandí ante él y de inmediato supo que estaba en serios apuros. Las palabras textuales de lo que dije a continuación no las recuerdo. Lo que sí sé es que, con un tono muy grave, comencé a describirle lo que le habría sucedido si, en vez de ser yo, lo hubiera sorprendido durmiendo un miembro de las Fuerzas Especiales de Colombia. Aprovechándome de su juventud, el chaval tendría unos 17 años, improvisé un terrorífico relato de muerte de toda la tripulación y de destrucción del buque a manos de unos hipotéticos incursores. Y todo debido a su descuido. Fue la manera más gráfica que encontré, en medio de mi monumental cabreo, para hacerle entender conceptos tales como responsabilidad y trabajo en equipo. Después de trepanarle el cráneo a punta de palabras, le entregué el fusil y me fui. El chaval no dijo ni mu. Creo que ni siquiera respiró mientras estuve allí. Para completar mi ronda por el exterior del buque, me dirigí hasta la proa. Allí, mientras una ligera brisa marina me refrescaba el cerebro, medité un largo rato. Mi obligación era denunciarlo, pero lo que en circunstancias normales era una falta grave, que se pagaba con arresto a bordo, dormirse en estado de alerta máxima era delito. Y considerando lo caldeados que estaban los ánimos, lo más probable es que el chico hubiera sido enjuiciado y enviado a una prisión militar. Un par de horas después, justo antes de zarpar, me preguntaron si había habido alguna novedad durante mi turno de guardia. Impertérrito contesté: negativo, ninguna novedad. Como ya sabéis por el preámbulo, la guerra se evitó por los pelos. Una vez restablecida la normalidad, regresé a mi unidad. Muchos años después, mientras caminaba yo por una de las más concurridas plazas de Caracas, alguien se acercó a mí moviendo los brazos para llamar mi atención. Como no conocía al individuo y como suele hacerse en esos casos, miré hacia atrás pensando que no me llamaban a mí, sino a alguien que caminaba más allá. Pero no, era conmigo. El hombre se acercó, se plantó frente a mí y visiblemente emocionado me estrechó tan fuerte y con tanto vigor la mano que creí que me la iba a arrancar. Cuando el joven se calmó y pudo articular palabras, se presentó como aquel que yo había descubierto durmiendo en la cubierta de misiles durante lo que en la Armada de Venezuela llamábamos de manera informal la guerrita. Yo, confundido a más no poder, no entendía el entusiasmo del hombre. Pero esa incógnita pronto se resolvió. El chico contó que mi brutal reprimenda lo había hecho sentirse muy mal y, después de pensar mucho, decidió dar un cambio en su vida a partir de ese momento. El primer paso que dio fue matricularse en un plan educativo de la Armada para aquellos que quisieran culminar los estudios de bachillerato. Una vez finalizado su servicio militar, decidió no volver a su vida anterior, que al parecer no era nada buena. Con su baja honorable del servicio y su título de bachiller, encontró trabajo en un banco, como chico de los recados. Mientras de día llevaba café y sobres de escritorio en escritorio, de noche estudiaba administración. Tiempos después, subió de chico de los recados a almacén. De almacén pasó a archivo, y justo en ese momento, cuando me encontró, acababa de ser ascendido a cajero. Y, según me dijo volviéndome a estrechar la mano, todo eso se lo debía a lo que le había dicho durante esa oscura, cálida y húmeda noche de 1987. La moraleja, estimados oyentes, una muy simplista sería que nunca sabes qué te puede caer del cielo. No, es broma. Que cada quien saque la suya. Sin duda, en este programa hay unas cuantas, si tomamos en cuenta lo que ocurrió entre dos tripulantes de un barco o lo que estuvo a punto de ocurrir entre dos países. Regresando al encuentro en la plaza, después de despedirme del joven, quedé muy afectado. ¿Por qué? Porque me hice la siguiente pregunta. ¿Qué habría pasado si en lugar de responder que no había habido novedad durante la guardia, hubiera denunciado al marinero por dormirse en la cubierta de misiles? Inmediatamente desarrollé una línea de vida alternativa. En vez de matricularse para sacar el bachillerato, habría entrado en prisión. Allí, triste y en contacto con delincuentes, se le habría marchitado el alma. Eso para comenzar. Y luego, al regresar a su complicada situación fuera de la marina, sin duda su vida habría sido muy diferente. El feedback es algo que tanto vosotros los oyentes como nosotros los podcasters practicamos y valoramos mucho. Durante estos 3 años y 4/5 de vida de Zafarrancho Podcast he recibido numeroso y muy sincero feedback por parte vuestra. Pero lo que significaron mis palabras para ese antiguo marinero no se me olvidará jamás. Bien, hasta aquí este episodio de Los Cuentos de Zafarrancho Podcast. En el blog zafarranchopodcast.wordpress.com encontraréis artículos y fotografías sobre lo narrado hoy. Nuestros métodos de contacto para que enviéis comentarios o fotos de nuestra mascota Zafarranchito son zafarranchopodcast@yahoo.es, @zafarranchopod en Twitter y zafarranchopodcast en Facebook. Por cierto, tenéis a disposición una novela que publiqué hace muy poco. Se titula A la sombra del Pulsar y, a tenor del feedback recibido, la obra gusta muchísimo a quien la lee. Es una historia de acción y aventura ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Aunque tiene más de 600 páginas, se lee en un plisplas, como reflejan las críticas en Amazon. Y hablando de eso, si la habéis leído y os ha gustado, os agradeceré infinitamente si hacéis una reseña en Amazon. De esa manera ayudaréis a que el libro llegue a más personas. La obra está disponible para el mundo entero en formato de papel o formato electrónico allí mismo, en Amazon. Queridos oyentes y queridos lectores, muchas gracias por estar al otro lado de este micrófono. Nos escuchamos en el próximo episodio de Zafarrancho Podcast. Despediremos con el grupo de música colombiana Los Reelegidos del Vallenato y su canción Hermanitas Gemelas, interpretada por Víctor Manjarres, Pedro Cacallara y Gustavo Arreaza. Poco tiempo después de interpretar esta canción, el autobús que transportaba a los reelegidos de gira por Venezuela sufrió un accidente. 10 de los 13 músicos colombianos murieron en una tierra extranjera, que no les era ajena. Creó la Pachamama y una India primorosa de bondad inigualable. Unas gemelas parió con amor. Dice la leyenda que ellas eran como dos gotas de agua, parecían una sola y ellas mismas presentían que compartían un solo corazón. Son Colombia y Venezuela, las hermanitas gemelas. Dame tu mano, hermano, que somos colombo-venezolanos. Una voz, un solo pueblo, que va creciendo en fuerza y unión. Y que no crea la CIA, que con sus planes junto a la oligarquía, al gran pueblo de Bolívar, lo lograrán enfrentar. siempre. Claro que sí, compatriota. Del norte con su carga de ignominia, como un ave de rapiña, un águila poderosa, vino a imponernos la dominación. Dicen que en su lógica de guerra el águila no entendía la razón que es imposible el alcanzar dividirlas, y es que poseen un solo corazón. Son Colombia y Venezuela, las hermanitas gemelas. Dame tu mano, hermano, que somos colombo-venezolanos. Una voz, un solo pueblo, que va creciendo en fuerza y unión. Y que no crea la CIA, que con sus planes junto a la oligarquía, al gran pueblo de Bolívar, lo lograrán enfrentar. Por cada base de guerra, pondremos miles de paz. Yo, ¿cómo alguien puede pensar que el yanqui es la solución si su ideología está basada solo en la dominación? La fuerza está en la unión y no queremos pelea. Ellos buscan división, temen a nuestras ideas. Tierras hermanas se quieren, estos hombres y mujeres. Colombia y Venezuela poseen grandes poderes. Es que somos el mismo pueblo y no queremos la guerra. Por algo Bolívar nació y murió en las mismas tierras.